para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Rey no aparecerá en la siguiente trilogía de Star Wars. Daisy Ridley, la actriz responsable de interpretar al personaje que protagonizó el último bloque de la Guerra de las Galaxias, acaba de revelar que no estará involucrada en la próxima parte de la saga, aunque también dejó entrever que ni ella está totalmente enterada de lo que está haciendo Disney al interior de la compañía con los planes para mantener viva la franquicia. Otro actor que ya había anunciado su retiro fue Mark Hamill, quien es Luke Skywalker. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.